Fin. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 20, 4 minutos. La temperatura 27 grados. La humedad 55%. Bueno, Pato, soy Luis Albinoni. Estoy en Starbucks, no te veo. Estoy adentro, por favor, si llegas, venime a buscar arriba. Chao, hasta luego. Al finalizar, marqué el 1. Ya lo marqué, ¿qué pasa? Fin del mensaje. Para borrar este mensaje, marque el 7 para guardar. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además tenemos mucho para hacer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Forever young. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Sigo desconectada. Estoy en el aire, pero sigo medio desconectada. Vos te das cuenta cómo me hiciste quedar con Luisa, ¿no? Ay, pues tampoco exagere tanto. Vos decís que yo no exagere. Perdóname, la mina mejor onda conmigo no podía tener. Mejor onda conmigo. Y bueno, quedamos en encontrarnos ahí en el Starbucks. Divina, la mina. Para mí era un... Ay, sí, Luisa divina. La verdad que muy linda. Y esa. Sí, un canto a la vida, escúchame. Y bueno, pero ¿quién te manda a tomar tanto alcohol, Pato? Alcohol será a las 5 de la tarde. ¿Qué podés decir, mi chiquito? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué no entiendo? Ay, yo le cuento. Y vino borracha a Starbucks y no pudo hacer la nota. No sabés cómo se caía, se desmayaba, parecía. Vos me estás jodiendo, en serio te lo digo. Vos me estás jodiendo. Ay, Pato, perdoname, pero pasó eso. Yo les voy a contar a las chicas. Pero perdón, no entiendo qué pasó. Estoy tratando. Explícate. Sí. Este chanta de Bobby, no me interrumpe, te voy a contar. Está bien, dale, contá. Hablo con Luisa Albinoni, divina. La verdad que la mina está en un momento espectacular. Para mí era un canto a los 40 y pico. Estaba en el Teatro San Martín, adoptó una nenita hermosa. Bueno, quedamos en encontrarnos con ella en el Starbucks para hacer una nota. Hasta ahí vamos bien. Y luego, Pato. Bueno, y Bobby me dice, trae Alfonso, el grabador, la suricata, cuántas cosas más, la cámara de fotos, qué sé yo. Yo voy cargada como una cerda, le digo, te paso a buscar, obvio, Bobby, para que me ayudes a bajar las cosas. Ay, no, la diva no sé dónde estaba. Me acababa de hacerme las uñas, Pato. Vos también querías que trasaje todo. No esa bolsa. Me hables de las uñas. Bueno, está no bien. Me hables de las uñas. ¿Por qué? Me bajo del auto y me agarré los dedos con la puerta del auto. ¿Pero quién fue el agresor? No. Perdón, ¿no tomaste los datos del agresor? No. De ella misma, no se podía mantener en pie. Había tomado mucho. Propia sorpresa. Sí, la leche había tomado, eran las 5 de la favor. Tarde. Piña colada era, qué leche. Dejate de joder, Pato. No. Eso no se llama propia torpeza en el derecho. No, es terrible, chicas, yo les cuento, es terrible. Encima, el chico de Starbucks me miraba de una manera bastante sugerente. Bueno, ¿cómo llegué a Starbucks? Desmayándome y vos no estabas. En cuatro patas llegó, sí, no sabés. La verdad que yo la veía de lindo. No es muy elegante. Estaría haciendo elongación de la columna. No era nada elegante. La verdad es que no era nada elegante. Bueno, la cuestión es que llego y le digo a Bobby, Bobby, por favor, pedime hielo. Sí, ya vengo. ¿Querías seguir tomando? ¿Te traje o no te traje hielo? Sí, 2 horas después me trajiste hielo. Que me dio conversación el chico de Starbucks, ya te lo conté. Me era lindo, mi amor. No sabía lo que era divino, no sabía. Claro, mientras él chongueaba. Mientras él chongueaba, yo me estaba literalmente desmayando, pero literalmente. Y en eso la veo a Luisa, divina, puntual, con su hermana Liliana, que es una santa, la nenita, más linda no puede ser. Pero divino, no sabía lo que era. Bueno. Y le digo, Bobby, por favor, anda a hablar con ella, no le puedo hacer la nota. Fui a decir no a hablar sé, con pero ella. Por algo se enojó ella conmigo, porque ahora después no me quiso atender. Bueno, que yo le dije la verdad, que habías tomado de más. No le podés entonces haber no pudiste dicho hacer eso. La nota. Y te cuento una cosa, se me escapó Cata la suricata en el interín. ¿Cómo que se te escapó? Y sí. Ay, ¿por qué no se te escapó el perro pulgoso? Qué poco cuidadosa que eso. Pato. No, bueno, es terrible. ¿Por qué metes los deditos donde no corresponde? No, quedó mal, pobrecita, quedó mal. Mira, mostrale los dedos. Todos torcidos le quedaron. Mira, toda la mano torcida. No solo eso. Mira lo que es la nariz, cómo le quedó. Mira, se ve que cuando se agarró, los dedos con el auto, se cayó. Mira cómo le quedó toda la nariz toda torcida. No me caí. Bueno, ¿podremos hacerle juicio al local? ¿A quién? ¿A ella? ¿A mí? Ángela. A la bodega habría que hacerle juicio porque le cayó mal el vino que tomó al mediodía. No había tomado vino. ¿No entendés que no había tomado vino? Fue que sí, yo te entendí que te habías caído. No, no te entendí. Ya empezamos con los malos entendidos en este programa. Clara, no sabes. Ella llegó y no se le entendía nada. Decía, ay, Bobby, Bobby, ay, me caigo. Ay, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y se caía en la mesa. Una cosa terrible. Eso es verdad. Yo estaba y la tarada me decía, no te duermas, no te duermas. Claro, porque no se me dormía. Pero no me había golpeado la cabeza. Del alcohol. Claro, es lo que yo decía. Agarrado los dedos nada más. Decía, no te duermas, no te duermas, me decía. Y bueno, pero que se me caía ella, se me caía. Viste que el alcohol es como que hace efecto, viste, con el calorcito. Te voy a pasar el teléfono de la doctora Rímolo, si te interesa. Ay, sí, para que se le puede arreglar un poco. Viste cómo quedó, pobrecita, ¿no? Estás hecho un desastre. Bueno, pero qué asistente, qué asistente perfecto que es Bobby. Vos decís que es un asistente perfecto. Lo has asistido pronto. No sabés, una cosa siempre terrible. Lo adoré, no a mi chiquito. Y encima yo me estaba levantando al chico de Starbucks, que parece, encima parece que tenía dos trabajos. Era, trabajaba en el Starbucks y también era profesor de tenis. No sabés lo que era. Salir con él. No sabés lo que era. Estaba a punto. Estaba a punto, ya está. Ya estaba. Ay, me encanta, Clara. Hoy va a morirse, porque tenemos después, me parece, algo de eso, ¿no? Me iba a enseñar a agarrar la raquita, ¿viste? ¿Qué parte de que yo me estaba desmayando no les quedó claro? Me parece que hay algo que acá no quedó claro, que es que yo me estaba muriendo del dolor. Su vida sentimental. La señorita entonces se estaba desmayando, entonces mi vida sentimental, mi amor, queda en segundo plano, porque la señorita claro se estaba desmayando. No, sos una insensible, te lo digo de verdad que sos una insensible. Ay, bueno, Pato, bueno, pero finalmente, ¿qué pasó con la entrevistada? No tiene dedos. No, ¿qué va se a pasar? Fue, parece que se enojó. Yo no entiendo por qué se enojó, porque yo le dije la verdad. Mira, Pato tomó un poquito de más. Mentira, y no le pudo. Decí la verdad, decí la verdad. Ay, ¿qué le dijiste? No, le mentí. Le dije que se había agarrado, la muy boluda, se había agarrado los dedos con el auto. Sí. Se había hecho miércoles los deditos, ¿viste? Entonces no estaba en situación de hacer la nota, ¿viste? Viste que ya tiene todo conectado. Los dedos, se agarra los dedos y se le conecta todo el cerebro, la boca, no puede hacer nada. Es que sonaba, pobre mujer, con la buena onda que le puso, sonaba medio bizarro que la persona que te iba a hacer la entrevista a la vez ahí en el Starbucks. Claro, yo le decía, mira, está allá abajo y Pato estaba, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! No sabes, un espectáculo terrible, no sabes. Sí, sí, no creo que se haya llevado una buena imagen del programa. Se está cayendo a pedazos con esta conductora. Mira, algo tenemos que hacer, Clara. Ay, ¿qué podemos hacer? Viste que le dije, que ellas van a querer sacarte. Sí, pero yo nada más, fue una torpeza, no fue nada serio. Este, inclusive nuestras propias manos. Bueno, sí, está bien, pero ahora estás mejor. ¿Estás mejor? Sí, es un modo de decir que estoy mejor. Me puse una curita de Bobby Esponja. Te quedaron muy torcidos los dedos. No me quedaron torcidos los dedos, los tuve siempre torcidos. Siempre. Allá te habías caído de chiquita, te habías agarrado los dedos con el auto. Debe ser la artrosis de los 40 y pico. Mira, Clara, también tiene la mano. Ella está divina. Es un horror eso. Bueno, pero ¿aprendimos algo de esto? ¿O no aprendimos algo? Sí, obvio. No aprendimos algo. Aprendimos que no hay que tomar mucho alcohol. No, no hay que tomar mucho alcohol. Fue por no el alcohol. No, no, fue por el alcohol. Entendí. Estaba muy en pedo, Pato. 40 y pico. Bueno, estamos en el aire. Tenemos un programón hoy, no se lo pueden perder. 40 y pico, un nuevo programa. Como siempre, nuestra música para bailar, que está genial. La música del final para toquetearse, que hoy sí, hay que aprovechar para toquetearnos todos los que estemos acá en el piso. La salida del día nos habla su protagonista, es muy, muy divertida, muy buena, no se la pueden perder. Nuestro invitado del día. ¡Tararán! Bueno, no vamos a decir quién es nuestro invitado del día, lo vamos a dejar para el momento, pero nos va a desmitificar un montón de cosas este invitado. ¡Qué divertido esto! ¡Wow! ¡Wow! Y ahora me van a dar los contactos, pero antes de que me den los contactos, quiero decir una cosa. Se acercan las fiestas y hay que comprarle juguetes a los niños que le escriben la cartita a Papá Noel. Están carísimos, carísimos los juguetes. Pobres papás Noeles. Entonces, yo les voy a dar una solución. www.alltoys.com.ar Alltoys, A-L-L, toys con Y.com.ar. Es un sitio virtual con un carrito. Ustedes van cargando los productos que quieran. Todos los juguetes están clasificados. Unos precios increíbles. Y lo pagan contra la entrega. La entrega está incluida, si está en Capital, Gran Buenos Aires, la entrega está incluida. Así que www.alltoys.com.ar. Y mis chiquitas, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me dan mis contactos?

Sanitarios Panamericana, garantía de confianza. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora que nos decidamos y compremos esa casa que tanto soñamos? Tenés razón, pero entre el trabajo y los chicos no vamos a tener tiempo para buscarla. Además, no te olvides que tenemos que revisar bien los papeles, mirá, si nos engañan como le pasó a tu amiga. Pero no, despreocupate, a ella le pasó eso porque no tuvo a su lado una profesional que se ocupe de todo. Vos relajate y andá pensando en cómo decorar nuestra próxima casa. Porque sabemos que comprar o vender una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona. El estudio inmobiliario de Patricia Repicchi está esperando tu contacto para brindarte el mejor asesoramiento. Patricia Repicchi, Martillera Pública. Tasaciones, venta, alquileres y asesoramiento para compras en zona norte. Estudio inmobiliario Patricia Repicchi. Teléfonos 011-15-49-97-26-38 o 0230-4472-643. Estudio Inmobiliario Patricia Repicchi. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Pato Valdea, ¿qué Perdón, pasa? Diego Marinelli, a vos te estoy hablando. Para que este ganso me haya buscado esta canción, vos sos cómplice de ¡Ay, pero es hermosa! Sí, utilísima, hacer cositas claro, con tus manos. Obvio, hagamos todo, vamos, bailemos. No voy a bailar esta jornada. No voy a bailar esta jornada. Qué aburrida que sos. Mira, me parece una agresión, precisamente. Habla de las manos, me parece una agresión. Y que me digan utilísima. Es una agresión, precisamente. Es un programa bailar. De servicio, chicas. Es un programa Hablando de servicio. Hablando de servicio, miren lo que Bailemos les traje. Nosotros, no lo van a poder creer. Ay, ¿qué trajiste? ¿Saben lo que me pasó? ¿Qué te Cuando pasó? Fui al médico. Otra vez lo de las manos, por favor. Qué monotemática es. Qué pavotona, qué resulta. Lo va a contar, va a dar lástima todo el programa, no, te aviso. Además, yo tengo una inquietud. ¿Cuál? Mi experiencia forense indica que esas no son lesiones realizadas con la puerta de un vehículo. Si no, ¿qué es lo que si estás sugiriendo? Si no me la vio. Introdujo la mano en otro sector, pero no me lo parece que haya sido con el vehículo. ¿Sabes que yo no vi cuando se agarró? Y no, porque no estabas conmigo. Si hubiera estado conmigo, no me hubiera pasado eso. Bueno. Miren, tal cual, perfecto. Mirá cómo mira Alfonso. Cuando me fui al Alfonso, lo tengo que acariciar ahora con la izquierda, porque con la derecha se me puede infectar ahora. Alfonso. ¿Qué te pasó, Pato? ¿Qué te pasó? No, contanos. Nada, no es que me pasó nada. Cuando fui al médico y me vi el dedo aparte así tan horrible, el médico queda cerca de la casa de mamá. Te digo, paso por lo de la vieja y me agarro unos esmaltes, porque yo en casa no tengo esmaltes. Se lo choreaste a tu sí. vieja. No, igual. Igual tiene esa costumbre, igual ella. Igual no me llegué a pintar. Y cuando estoy en lo de mamá, que voy a revolver ahí en sus esmaltes, veo justo una revista. ¡Olala! ¡Qué divina! Mira lo que dice la tapa de la Olala. Mira lo que dice. Opino lo mismo, Bobby. Qué linda mirá, revista. Uñas locas, jugá con los diseños. Ay, y yo dije, lindo. Esto, pero me viene de 10. Justo para vos, y sirve para uñas torcidas también. Es importante no eso. ¿No era el dedo torcido? Bueno, se te torció todo. Nota más interesante. Entonces me pongo a mirar, y yo que soy re habilidosa, pues no saben. Cuando yo era vemos. Chica me decían que parecía que me hubiera pintado las uñas con soplete, me decía un amigo. Y veo, hace sandías, podés dibujarte sandías, dibujos geométricos. Pero qué interesante. Smoking. Cuánto arte. Eso no es lo importante de la olala. Lo importante es que yo nunca había tomado entre mis manos una olala. Interesantísimo. Nosotros lo tenemos como material de estudio. Exactamente. Es mi libro de cabecera. En los seminarios de la Universidad de Bursaco, claro que sí. Por favor, les quiero... Es la Biblia, chicas, es la Biblia. Esto, bueno, sí, seguramente esta nota para vos debe ser la Biblia. Mira, yo agarro la olala y digo, bueno, ya que estoy leyendo lo de las uñas, aparte tenía que ojear para llegar a la parte de cómo mierda pintarme las uñas estas, digo, bueno, vamos, voy leyendo la revista. ¿Escuchaste esta nota? Te escuchamos con mucha atención. Respira profundamente y lánzate a la pregunta. Sí, primero tengo que decir, me molesta que la olala me llame olalera. Simplemente porque agarré la revista, no Dios soy Dios. Una olalera. No me trates Dios. De olalera. Yo no soy el olalero número 4, ¿vos? Y yo el número 3. ¡Ay, vos! No, mira, yo no leo. No te asocias. Menos mal. Alguien con criterio. Alguien con criterio te lo pide. Nos juntamos a fin de año todos los olaleros. Sí. La pasamos divina, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Claro que sí. En Puerto Madero, ¿te acordás? Juntos. Yo no puedo creer que van a los eventos de olalá. Obvio, somos olaleros. Nos juntamos todos los olaleros. Igual quiero aclarar. Si olalá algún día quiere poner un auspicio en el programa, yo me vuelvo olalera. No tengo problema. Bueno. Sí, tal cual. Mirá lo ¿qué es esto? Esto es verdad, quiero después si quieren subimos una foto al Facebook porque quiero que lean esta nota, les voy a leer nada más el título. Dice, rompe con el tabú. Sí, ok, se puede romper con el tabú con tantas cosas. Sex, se rompe todo el tiempo. Sex Navy. Las claves para que el sexo por popa se vuelva una experiencia 100% placentera. Esta revista la tenía mamá. Perdón, quiero que sepan que esta revista la tenía mamá en la mesa de luz. ¿Por qué me miramos la viejita, Pero perdón, hacia el derecho mercantil y de la navegación. Claro. ¿Quieren que les lea los consejos para ver? Dale. Rapidito, leo. Sí, se los leo rápido. Ustedes díganme si esto es serio. Porque esto, a mí... Ojalá yo hubiera tenido esos consejos. Ojalá. Primero esto, le ponen un salvavidas. Muy bien, Bobby. Estás bárbara. Me gusta tu color de uñas. No podés. Sex Navy le ponen un salvavidas. Disfruta el sexo por rapidito, popa. Pato, uno, relaja. Presten atención todos. Anoten. Anoten, sí. Lápiz y papel y lo que necesiten. Uno, relaja. Obvio, hay que relajarse. Profundamente. Respirar. Y relajó. Ya entendí, Pato. Pato, ya entendí por qué Clara comenzó con los cursos de relajación, de respiración. ¡La descubrimos! Ay, doctora, ¿esto es serio para usted? ¿Por qué contás esas cosas? Te descubrimos, Clarita. No me parece serio. Pensé que ibas a hablar del derecho de la navegación. No, yo también. Cuando Navy. Y claro, sé que tome nota, doctora, tome nota que así se saca esa cara de... Ay, lo mismo pienso. Somos solaleras, somos solaleras. Que la otra. Bueno. Paso 2. Bueno, primero relaja. Paso 2, prepara la zona. Claro, hay que preparar la zona, ¿viste? Tampoco se entra así de una. Con una cremita, este orificio corporal no dispone de demasiada elasticidad natural, bla, bla, bla, la lubricación. Claro, hay que lubricar. ¿Querés que te explique? Es una revista de venta libre. Me parece que debes dejar esa nota a un lado. Yo quiero decirte que el tema sexual me parece es un tema que da mucha alegría y levanta las endorfinas, saca la depresión. Hay que disfrutar el sexo. A mí me sale las endorfinas por los poros, no sabes. Igual el quinto consejo dice, no te olvides de la proa. Esto no es serio. Claro, porque viste que hay gente que se olvida, viste que piensa que ese es el único lugar. Claro, no, chicos, hay que acordarse. Pero yo me lo anotaba en un papelito, en un post-it. No te olvides de la proa. Lo ponía así frente a la pared, viste, un cartelito así. No te olvides de la proa. No, en serio. ¿Cómo? ¿Nos llamaron de dónde? Esto ¿De no es serio. Sí, esto no es serio, en serio. Por favor, esta era la revista que tenía mamá en la mesa de luz. Yo la agarré. Divina, tu vieja, juro divina. Que la agarré por lo de las uñas, hacete la sandía, todo eso en la uña, y me encuentro con esto. Por favor. Es sumamente interesante en nuestros seminarios en la Universidad de Bursaco. Como dije hace un ratito, hemos experimentado varias formas de hacer prácticas. Por favor. Ay, ¿por qué no me dejan hablar? Que les quiero contar. Basta. Paso otro tema. No me dejan hablar. ¿Es seria que una revista diga, ¿tenemos otro hijo? Pregunta así, ¿no? Y hacen un cuestionario para ver si podés, querés tener otro hijo, si estás preparada, ¿no? Y sí, porque por ahí no estás preparada. Pero es paternidad de no todo el mundo es Maru Botana. Pero no es seria las preguntas que hace. Sufrirá mucho el primero. Pero todos tenemos un hermanito, una hermanita, son celos normales. Ay, no todos, los chinos no. Dice... Hay una excepción legal. Los rusos también. Ahora precisamente van a poder tener dos niños. Ay, a partir del año próximo. Ah, es verdad. Es verdad. Ahora porque está envejeciendo la población y se está encareciendo el costo laboral. Claro, es verdad. No hay pendejos para que la aguten. Para que acarren las bolsas. Es verdad, es precisamente. Verdad. Igual vamos a ver qué pasa si son nenas, si es nena el segundo niño, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa aparte criatura? Aparte ya mucha población se está viniendo a la Argentina. Es verdad. Acordate que abrieron un supermercado chino. La avenida Alvear. Entonces en la población de China no hay gente. Es cierto, claro, están tomando fotografías en la 9 de julio. Bueno... Quiero que sepan las olaleras que no me parece serio decidir un hijo en base al test de la revista Olalá. Obvio, es la Biblia, Pato, eso tienes que entender, es la Biblia. Nunca no se te puede va hacer entender, nada. Bobby, no, nunca verdad, te va a entender. Vamos quiero decirte de que yo he escrito unas cuantas notas en esa revista, en esa Biblia, como dice acá Bobby. Hay otra sección, Cool Hunter, en Punta del Este. Todo lo que es cool a mí, sabes que me encanta. A mí me gusta también lo cool, pero ¿a vos te parece esta señora con este jumper, con este jumper? Sí, no, pero no es jumper, este es jumper. Bueno, porque tenía algo de pancita, había que ocultarlo, pero vos también sos mala. ¿Pero esto te parece que es cool? En serio te lo digo. Cool. Doctora, ¿a usted le parece que esto es cool? Bueno, me parece muy desagradable esa prenda, pato. Esa anacrónica, cuanto pagó menos. Para estar acá en la, para hacer olalera. Qué amorosa, qué definamos cool. ¿Qué es cool? Cool, la verdad me cuesta un poco, medio me cagaste con la ¿Viste? Me parece que estoy despedido. Cosa fría. Me da cosa muy fría. Medio me cagaste, pero... Claro, porque por ahí eso es cool. No, discúlpame. Una gorda tapándose, perdón, no, y nadie, por favor, ya lo sé. Ya desde el programa anterior estás con la gorda. Sí. Tapándose con un... Bueno, podría ser yo, por ejemplo. Tapándose con un jumper de jean, mirá. Por ahí tiene algo torcido como vos y lo quiere tapar. Está bien, entonces no la pongas en Cool Hunter. A ver, ponela en una radio que nadie la ve torcida, pero no la pongas feliz a los demás. Mi prima Susana. Ay, vos tenés razón. Mira, Susana en la revista. Por eso. Qué divina. Una olalera. Le mandamos un saludo y debe estar escuchando. Una olalera. Bueno. Ay, mirá ese cono, cómo se come ese cono. Sigo pasando. Esta es la de las... No es para mostrar el cono, es para mostrar las uñas, ¿no? ¿Ves que va arreglando? Ay, bueno, yo miro el cono, lo que más me interesa. Sigo pasando las hojas porque esta revista no se puede creer. Gym para dos. Miren, por favor, esta boludez, se los pido por Dios. Miren lo que es. Elongando de a dos, haciendo sentadillas de a dos... A mí dame esta posición para otra cosa, no me la des para la fortalecer los cuádriceps. Fortalece el alma, aparte de los cuádriceps. Mirá cómo saltan dos paparulos. Pero me parece muy interesante, Patico, los espacios lúdicos precisamente deben tener un lugar. Quiero que mire la fotografía. Quiero que mire la fotografía, Ángela. ¿A usted le parece que esto es serio? Esto es serio. Claro, mira, sí. No tiene precisamente aspecto de serie. Se le estoy mostrando las fotos. Gana la vida a un de uno entendido con acá. Esos espacios lúdicos. Cuánta alegría, cuánta buena onda. Pato, una apoyadura de vez en cuando no hace mal a nadie. Pero acá les... Mira esta. Por favor. Profundamente. Por favor, haciendo sentadillas de a dos de la mano. Esos artículos está tan bien. Interesantes. Sin Pato, de a dos. Me molesta profundamente. Por eso toma tanto, por eso. Pero porque no tiene claro, alguien que la acompañe a hacer gym no se divierte en el parque, nunca, por eso. Paparruchada. Dice, nuestro personal diciendo. Trainer, Felipe Villamil, nos da una rutina súper completa para entrenar en pareja. Encontrá una excusa para tonificar junto a tu amorcito. Claro. Ay, qué lindo que es tonificar. Es una boludez, es una paparruchada. Hay que tonificar de vez en cuando, Pato. Tonificar. Pobre tu marido, no lo debes tonificar nunca, vos. Y aparte las para endorfinas así, prefiero... se levantan con el deporte y con la alegría, con los mimos, las caricias. Mira, preferiría la vida otro tipo se de torna mejor. ¿Qué dices, Ángela? Que preferiría otro tipo de deporte. ¿A qué te estás refiriendo? A ver. Por ejemplo, algún deporte Montana. Más. Por ejemplo, el tenis. Pero esta chica... Estamos con el tenis, oye, ¿cómo estamos no con el tenis? Por ejemplo. También se puede hacer tonificación con el tenis de A2, ¿eh? ¿En serio? Sí, yo tenía un profesor de tenis, ¿no sabés? Sí. Bueno, sigo con las notas. Bueno, terminemos. Tenemos ver, tiempo para... Favor. Tenemos un rato más para seguir con las notas, porque te juro que esta Olalá no tiene desperdicio. Realmente no tiene desperdicio, es sumamente interesante. A ver. Ay, te lo suplico. Hay una... Bueno, no la voy a adjetivar porque después puedo llegar a tener problemas. Paula Pantano escribe... Uy, me sale una rima con sí, Pantano, sí. Mano. Esta es la que escribió la otra nota, la de Por Popa. Esta debe haber hecho Clarita con vos. Porque dice Coach Corporal, es esta chica. A ver, repetime el nombre. Paula Pantano. Paula. Paula Robles, compañera. La conozco porque hemos trabajado juntos. Paula Candamber. Paula Candamber. Sí, bueno, mirá las Pantano. Propuestas. Ella, porque Paula, esta revista no es nueva. No es nueva porque la tenía ahí mamá revoleada. Plan 2012. Mirá las propuestas fundamentales para el bienestar del 2012. A ver. Es sumamente interesante. Una, mirá, sus objetivos son altísimos. Mirá, una, me voy a sentar más en el piso. Eso está bien. Para tomar la energía de la tierra. Es verdad. Dos, me despatarraré más y me cruzaré menos de pierna. Claro, ¿por qué? Hay que abrirse más de piernas. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema labial que no se puede cruzar así de piernas? No. ¿Qué está pasando? Al cerrar las piernas. ¿Qué tiene de malo? Estás encerrándote y estás poniendo una barrera con las personas. A mí mi mamá me enseñó a cruzarme de piernas porque se le elegante, si bien es verdad, sentada, es elegante. Alce la barrera para que pase la farolera. Claro. Hay que abrirse más. A vos te enseñó eso tu mamá, a mí mamá me enseñó otra cosa. No me parece adecuado, creo que esto indica una cuestión de promiscuidad. No estoy de acuerdo. No es esto de abrirse no tan desparpajadamente. Es entregarse a la vida, al mundo, a la alegría, a la pero libertad. Pero eso es prostitución. Ángela. Estás muy equivocada, Ángela. Le sigo leyendo cada vez me convence más, con razón tiene esa cara. Las propuestas ambiciosas de esta chica, mira. Qué lejos estás de la alegría, Pato, con esa carita y esos comentarios. Eso es porque me duele el dedo. Me tomaré 10 minutos al día para moverme como quiera. Es muy cierto. ¿Por qué pones esa cara y haces ese bache terrible en la radio? No entiendo. Para que muera un chino. Escúchame un poquito. ¿Vos sabés lo que es la liberación de la energía? Ay, ¿cuántas cosas estás? Pero perdóname, eso no puede ser tu meta 2000 para el año nuevo. Vos imagínate brindando fin de año. Mirá otra. Moveré mi pelvis. Yo no puedo alzar la copa el 31 y decir... Y moviendo la pelvis, claro. ¿Qué esperas, Pato, para el 2013? Mover más la pelvis. Disculpame, no es una meta. Una meta esa es... Nota, no te sé. Está hablando... Estudiaré inglés. Pato, disculpame. Más al doctorado tenis, en... No sé. No, esa nota está hablando de la libertad. De la libertad y la metáfora. Energía positiva para vivir. Exactamente. Exacto, es una metáfora. Hay que empezar a festejar. Ya lo dijo el gran filósofo. ¿Cómo se llamaba? Domingo Faustino Sarmiento. El que mueve la pelvis es feliz. Eso dijo Sarmiento. Sí, creo que yo Sarmiento, no me acuerdo quién era, pero no importa. El que mueve la pelvis es feliz, y es verdad. Sarmiento se sentaba afuera y un día se lo llevó al viento. Este es para... ¿Qué dijo? Ay, me perdí, estaba leyendo. ¿Qué dijo? Bueno, después lo escucho de vuelta, no importa. En la repetición. Es verdad. ¿Qué dijo? Bueno, basta. Este es para Clarita. Me relajaré más y me tensaré menos. Claro que sí, claro que sí. La respiración, respira profundamente. Bueno, te oxigena, ya me aburre. Todo el tiempo el conductor y va hacia todo hacia la relajación. Que esta chica tenga estos deseos. Para consejo. Dale, me encantó. Dame, por favor, terminemos con esto. Tomaré más agua y más jugos de frutas. Eso sí. Los antioxidantes. Pero te lo pido. Tenías que haberle hecho caso, Pato. ¿Ves? Si vos le hubieras hecho caso a esta revista y tomás más jugo y menos alcohol, no te habías agarrado los dedos. Perdón. perdóname. Eso no puede. Yo te entiendo que es que sano, pero no el pueden cuerpo. Ser los deseos de fin de año. No pueden ser. Estamos hablando seamos de una más vida ambiciosos. Saludable. No me pongas nerviosa, mira. No me pongas nerviosa, porque yo vengo acá a hacer mi columna de buena vida, energía positiva. Llego a la par desacreditando. Me estás desacreditando. Yo la ignoro. Me retiro del programa. Bueno, tómatela. Llego a la parte de. Llego a la parte de Deco. A la parte de Deco. Gracias. Vos fíjate, agarraron un enano sí. de jardín. ¿Qué? Perdón, que corren los oyentes que tenían muchos enanitos sí. de jardín. No los ofendas. Un enano de jardín con el pito erecto. ¿No? Con el pito erecto. Le ponen una pantalla arriba y la llaman Happy Lamp. Te lo pido. Esto es una chantada. Eso es una falta de respeto a mi inteligencia. No, porque imagínate que lo pones en tu mesita de pero luz, tampoco ejemplo. Es que tenés un alto grado de inteligencia. Creo, o sea, que esa pero más que para esto, con sí. Vos. Perdóname, no me podés poner un enano con el pito parado, meterle de sombrero pero una pantalla. Pero viste lo que dicen de los enanos. Es la hora 20, 44 minutos. No puedo nunca hablar de eso. Y llamarla Happy Lamp. Yo sé que no es el horario, pero no le podemos llamar Happy Lamp a esto. No, no, yo no voy a hablar mal de la revista porque realmente yo he hecho varias notas en esa Biblia. ¿Cómo le llamarías vos, por ejemplo, Pato, a esa lámpara? Eso no tiene nombre, es una defecio, no. Es una chantada. Ay, no tiene nombre. Hermoso, otra nota, a ver, otra. Dale, la última, dale. Preparar comida romántica. Ay, ese, eso está bueno. Yo dije, por fin algo, vamos. Claro. Fíjate, en serio, esto es verdad y lo juro. Mirá lo que es la comida. Carpaccio de pelones, ciruela y pepino. ¿Vos le das esto a tu marido? Honey, mirá lo que te preparé. ¿Qué? Gordo, un asado de tira. No, no. Carpaccio de pelones, ciruela y pepino. Te mandan a la recalcada una de su vez. Hermana. Es decir, la verdad. Para mi media nada. No recibí nada por todo el mes. Y esta es la parte que a vos te gusta, Clarita. Esa parte me interesa. Shh, arranca así, mira. Las cosas que no le contás a nadie. Sí, es como nuestra intimidad. A mí los me interesa. Ciclistas. Yo he escrito en esa vos sección. Podés escribir esto en serio. Mira, signitos de admiración. Estoy enamorada de mi jefe. ¡Ay, qué loco! Ay, bueno, ¿quién los enamoró de trucho? Del jefe? Esto es todo trucho. ¿Quién cree esto? Esto lo escribe alguien que está en serio, medio mal, y escribe huevadas a la noche. Ay, tarde, pobre, cuando no a tiene me da nada pena, que hacer. Qué chica triste. Pena, qué chica triste. Por eso es que Melo Lala de adelante. Clarita, es un insulto a mi inteligencia. ¿Vieron qué hago con la Lala? ¡Ay, no, la ¿cómo vas a tirar? La tiro. Ay, por favor, espero que no esté escuchando la madre o la lira, que no esté escuchando. A mí me pone muy mal. No, se va a poner muy mal. Es un insulto a mi inteligencia. La hubieras dejado que se lo... 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Estabas preocupada. Perdón, no me cuenta, estamos en el aire. No sé qué dijo. Doctora. La doctora dice que ella tenga los juicios y le digo, bueno, ¿qué problema? Le vamos a dar trabajo. ¿Qué trabaje? No te vas a nombrar sin querer ningún cliente, nada. No. Bueno, perdón, Dieguito avisó y estábamos todas en cualquiera. Dieguito, Marinelli estaba atento. Presento nuestra música para bailar y acá sí. Corran las cosas de la mesa. Porque vamos. Además ya llegó el invitado, quiero decirles que llegó el invitado. Quiero bailar arriba de la mesa. ¿Qué les parece? Nada más esto antes de ir a la... Pero solo si sube el invitado. Sí. ¿Qué les parece mi invitado de hoy? Invitado solo, bailar ¿qué ahí? Les parece mi invitado de hoy? Mírenlo. ¡Ay, Rey Teresa! ¡Es todo una sorpresa! Mi perventilo es hermoso. Bueno, entonces vamos con la música. Ay, para bailar. ¡Ay, calmate, Bobby! ¡Dejá de agarrar! ¡Por favor! ¡40 y pico!

listo para disfrutar. Que no te confundan, Fernet con cola, Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original, Fernet con cola, Fernando. Listo para disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Servicio Telam para la radio. La presidenta presentó la segunda etapa del plan Procrear. Cristina Fernández de Kirchner anunció el plan de construcción de viviendas que se destinarán a las familias que no cuentan con terrenos propios. Además afirmó que en la construcción, por cada 1.000 casas, se crean 4.000 puestos de trabajo. Hoy estamos lanzando más de 11.000 viviendas en distintas provincias argentinas, en distintos municipios, sin terreno, por un total de 4.980 millones de pesos en 31 proyectos urbanísticos que se van a dar. Siempre decimos que la construcción atraviesa a todas las actividades económicas. Por cada 1.000 casas que se construyan, se crean 4.000 puestos de trabajo en la construcción. El Senado convirtió en ley el proyecto de reforma al mercado de capitales. La iniciativa fue aprobada en general con 43 votos a favor y 19 en contra. El proyecto amplía las facultades de la Comisión Nacional de Valores sobre operatoria bursátil y autoriza a universidades y a otras entidades a registrarse como calificadoras de riesgo de acciones y valores. Ciudad de Buenos Aires. Los subtes pararán mañana 3 horas por línea. La medida se da luego de no encontrar respuestas favorables sobre la discusión salarial con la empresa Metrovías. El cronograma de paro de mañana empezará con la línea C entre las 5 y las 8 de la mañana y la línea E y Premetro entre las 8 y las 11. La línea B aplicará la medida entre las 11 y las 14 y la H de 14 a 17. Por último, la línea A parará de 17 a 20 y la D de 20 a 23. Estados Unidos. Obama y Romney almorzaron juntos. Mantuvieron un encuentro privado en la Casa Blanca donde discutieron sobre el liderazgo del país en el mundo. Ambos se comprometieron a permanecer en contacto sobre todo si la oportunidad de trabajar en intereses comunes surge en el futuro. La prioridad hasta fin de año está puesta en encontrar una solución acordada entre ambos partidos respecto al denominado precipicio fiscal, que prevé un aumento de impuestos y recortes de gastos a partir de 2013. Servicio Telam para la radio. Es la hora 20:57. La temperatura 27 grados. La humedad 55%. Nos visita hoy en 40 y pico. Matías Chacón, profesor de tenis. Hola Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás, Pato? Bien, muy bien. Bueno, para los que no... Hola Matías, ya te ¿cómo lo voy estás? A... Ya, pero no me das tiempo a presentártelo, Clara. Hola Banca. Matías, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Esa es la competencia. Sí. Chicas, están excitadísimas, paren un poco, se los pido. Mira, es que estás? Nunca has traído un invitado tan guapo. Bueno, es un insulto a nuestros anteriores invitados, perdón, se me trabó. Eran damas las otras. No estoy nerviosa. Le iba a decir nada más que Matías es profesor de tenis y además de profesor de tenis, coordina todo lo que es tenis en Golfers, que ahora, bueno, vamos a en el Country Golfers, que vamos a charlar de eso. ¿Cómo estás, Matías? ¿Bien? Todo bien, muy bien. ¿Comiste? Acá. ¿Todo rico? Comí, bárbaro, bien atendido. Bueno, eso de bien atendido no queda bien que lo digas al aire, pero no importa, Matías. Gracias, todo bien, no hay problema. Matías. No hay problema. Maxi, ya pues estuviste con Bobby todo el tiempo ahí afuera, o sea que. Sí, Bobby. Estuvimos hablando bastante. Sí, mi hijo te conoce, pero no sé. Después le voy a preguntar bien de dónde, no sé qué pasó ahí. Bueno, Matías, un poco el objetivo de este de esta visita tuya al programa era que nos cuentes un poco, sabes que este programa se llama 40 y pico y mucha gente recién ahora está empezando a jugar al tenis o quiere empezar a jugar al tenis y de verdad quiero que nos cuentes si se puede empezar a esta edad, si se puede llegar a aprender, porque digamos... Sí, no, se puede aprender a cualquier edad. Yo creo que no hay 40 y pico ni 60, sino que pueden comenzar a cualquier edad a jugar al tenis. O sea, siempre y cuando estén físicamente, pueden jugar tranquilamente. Físicamente bueno. Bien, querés decir, como nosotras, por o ejemplo. O sea que podemos entonces tomar clases contigo. Tranquilamente. ¡Qué maravilla! Matías, y qué bueno, ahora que dijiste 60, un beso a mi compañera de tenis, Piquita, que la quiero un beso montón. Grande, Piqui. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Mira, no sabía que ¿por la qué conocés? Te sacaste el saquito y te quedaste en musculosa? Porque tengo calor. Me lo saqué, ni bien llegué, y saben que siempre soy una chica calorada, siempre. Pensé que cuando entró Matías sacado. No, esto es una relación netamente de alumno-profesor. Pero... Hablando de relaciones de alumno-profesor, te quería preguntar, ¿qué pasa si va una señora y vos ves que es de madera? Ponele, va una señora que quiere aprender y ves que no le va a pegar, pero nunca, ni de casualidad. Y además es fea. Quiero darte el panorama completo. Difícil, pero no imposible. Hay que intentar, por sobre todo los medios, de tratar de enseñarle a jugar al tenis, pero... ¿Pero la derivás a un colega? No, pero bueno, si en caso de no poder, sí, tranquilamente. Matías tiene cara de profesor serio, así que realmente muy serio. Tus comentarios... No, pero no justamente, como persona seria, es que le pregunto qué pasa en serio si una persona no puede aprender y él, ¿qué haces? Honestamente le decís, mira, sos de madera... Sos fea, te derivo con Betito. ¿Qué hacemos? No, nunca, digamos, le podría decir una cosa así, pero sí intentar. Y en caso de yo no poder, sí, lo derivamos con Albertito. ¿Tenés paciencia, Matías, para este tipo de gente? ¿Qué le cuesta un poquito la destreza de tenis? Tengo paciencia, sí, hay que tenerla, para enseñar hay que y para escuchar los problemas, porque los profesores de tenis generalmente se quejan, dicen que están hartos de ser los psicólogos de las alumnas. Sí, ¿qué hay somos de cierto? Un poco así, hay un poco de verdad de que somos psicólogos. Y... Ahora, ¿en qué momento? ¿Mientras juntan las pelotas? ¿Cuándo? Porque es una oportunidad, cuando juntamos las pelotas, sí, tal cual. Y pero, ¿vos qué haces? ¿Das consejos? ¿Qué haces? No, obviamente que ser la psicología deportiva vos escuchás. Y bueno, en ese momento que estamos juntando las pelotas, uno escucha a veces los problemas o comentan. Hay, ¿sí? mucha necesidad, ¿no es hay un celular, ¿no? De poder escuchar, necesidad de Matías, ¿puede ser que tiempo? Tu celular esté sonando? Sí. Es que quiero decirles a nuestras oyentes que están abarrotadas las líneas y los mensajes saludándonos y elogiando nuestro programa, elogiándome. No creo. Doctora, sí, la escuchamos. Mira, yo quería preguntarte cuál es el rango de edad de tus alumnas y si son... alumnos o alumnas, ¿cuál es la mayoría del público que toma tus clases? Alumnos tengo de cualquier edad, o sea, tengo grupos de entrenamiento de chicos y grupos de entrenamiento de grandes, adultas, mujeres, los días martes y jueves. Pasa el chivo. Pasamos el chivo, dale. Y bueno, sí, el rango de edad es de los 35 a 50 años en mujeres, sí. ¿Qué rescatarías como importante de este tipo de deporte para las mujeres? ¿Qué virtudes tiene? No, la virtud del deporte... De este deporte en particular. Y bueno, que es, cuando lo hacen en grupos es bastante integrador y bueno, vienen a una clase grupal donde la pasan bárbaro, se divierten mucho... Se arma mucho quilombito. Se arma quilombito. Las mujeres somos jodidas. Sí. ¿Hay celos entre las mujeres y los profesores? Hay muchos. ¿Cómo se manifiestan esos celos, por ejemplo? Y más que nada se manifiesta cuando se termina la clase. ¿Y hay siempre hay algún grupito o dos o una que se queda y dice, poneme en otro grupo. Y pero por ejemplo no te dicen, ay, hoy le diste más bola a fulana que a mí. Tal cual, sí. Y es cierto que para enseñar saque siempre te tienen que apoyar de atrás los profesores. Porque a mí, no vos, pero cuando yo aprendí a jugar al tenis, el profesor me decía, yo para que vos aprendas a sacar bien, y me agarraba y me apoyaba y me decía, ves, levantás el bracito así. ¿Eso es cierto, o me estaba cagando? El profesor por ahí tenía ganas de tener un acercamiento, pero... ¡Qué depravada sos! No, era el profesor. Era el profesor de aprendizaje. ¿Y qué pasa, Matías, si por ejemplo una alumna te tira onda? ¿Qué haces? Porque en definitiva es tu puesto de laburo, es tu lugar de trabajo. Ni hablar. Es como una oficina. Y tengo que medir bien, porque así como vos lo decís, es mi fuente laboral. Exacto. Obviamente que uno no es un santo, pero tampoco... Cuando decís medir bien, ¿a qué te refieres? Sí, porque obviamente que a veces... El busto. No. Me refiero más a... Tiene cara de profesor muy serio, Matías. En serio, por eso lo trajimos. Realmente... Jamás traeríamos un profesional que no sea serio acá y lo por sabe. Por supuesto. No, más que estás nada cuando uno está en un lugar de trabajo, uno lo tiene que cuidar. Pero claro que sí. Existe ese morbo del profesor y la alumna. Y como es, y bueno, si existe es porque algo de cierto hay y a veces pasan las cosas. A mí me sucede acá en la radio, Matías, que no nos... Sí, como cualquier puesto de trabajo. Es terrible. Lo que pasa es que es un puesto, convengamos, donde el profesor está en shortcitos, las chicas van en pollerita corta, hay más contacto físico, juntamos las pelotas juntos. Volvemos a la pregunta que te hice hace un rato. Mucha necesidad de escucha, mucha necesidad de tiempo, mucha soledad en las mujeres. ¿Es así, Matías? Respira profundamente y contéstame ya. Sí, hay algo de cierto, es así un poco. Obviamente que las mujeres hoy que hacen mucho deporte, gym, y eso tienen mucho más, como es, más libertad. Y bueno, sí, van a veces a practicar deportes y bueno, largan un poquito todo el estrés que tienen en sí. ¿Y los hombres también hacen terapia con los profesores? No tanto. No tanto con las profesoras. Es otro tipo de trato, ya es más... No, porque por ahí también puede ser que... ¿Te has sentido acosado alguna vez? ¿Esto quiere decir que tus límites no han sido lo suficientemente respetados? Sí, puede ser, sí. Y puede ser por hombres y mujeres también. ¿Ah, sí? Mira, esta debe ser una admiradora tuya. Nos acaban de mandar un mensajito. Muy bueno el programa. Vivi de Pilar, que no debe ser Vivi porque no está acá en Pilar, dice, pregunta, ¿por qué hay más mujeres que hombres tomando clases de tenis? Pregunta Vivi. Porque les gusta. Y yo creo que hay más mujeres jugando al tenis por el tiempo y el espacio que tiene la mujer. Por ahí es un tema de que el hombre por ahí sigue actualmente trabajando más que la mujer. Por ahí suena medio machista, pero es un poco así. Pero es cierto, vos... Yo comparto lo que decís, Matías, ¿eh? No terminaste de contar lo de golfers, que es muy interesante, que ahora nos vas a contar, y que te quería preguntar, ahora después que lo cuentes, si hay este tipo de grupos o encuentros para hombres. Mira, para hombres no. Siempre se trata de armar cosas, pero el hombre es como que empieza bien, con muchas ganas, y nunca, o sea, no mantiene una regularidad. En cambio, la mujer, la verdad que... Por ejemplo, nosotros este año empezamos a hacer los martes y los jueves y siempre hubo una regularidad de entre 8 a 16 y 20 mujeres por cada martes y jueves que vienen. Y contemos que está abierto en Golfers para la que quiera aprender, que no es necesario. Está abierto para cualquier persona que no sea socia o propietaria de Golfers. Está buenísimo porque interactúas con gente de todos lados. Lo bueno lados. Que tuvo eso ahí en Golfers es integrar de que la gente propietaria de Golfers tenga un intercambio con gente de afuera, con también gente de otros countries también, que sí. Por ahí en otros countries no tienen habilitado que entre gente de afuera. La verdad que fue un muy buen resultado que vengan de afuera a pasarla bien con gente de golfer, ¿sí? Y yo que he tenido la suerte de estar, la verdad que lograste un grupo también de profesores muy macanudos, donde, digamos, están bastante atentos a las distintas necesidades. Estaría bueno nombrarlos. Dale, Alberto, dale. Pablo, Federico y... Y bueno, al principio también había una profesora que se llamaba Sabrina, pero no bueno. No nos interesan las profesoras. O sea que vos has vale montado comentarla. Tu empresa. Has montado tu propia empresa iniciándote desde algo que es un hobby. O ha sido un hobby. Ni hablar, es tal cual lo decís. O sea, uno montó con un grupo de profesores un buen centro de entrenamiento de mujeres. Uh-huh. ¿Cómo nació tu interés por el tenis? Y mi pasión empieza a los 6 años, obviamente que... ¡Qué pequeña! Sí, sí. Tan chiquita. Y bueno, además de ser profesor de tenis, también hace un par de años atrás también logré ser un jugador profesional de muy poca trayectoria, pero bueno, logré ser un jugador de tenis. ¡Qué bárbaro! Y acá te preguntaron si te acosó alguna vez alguna chica. ¿Y muchachos? ¿Te acusó? Dijo alguno muchachos como... y chicas. Sí, ah, no, perdón, sí. Perdón, me distraje. Lo nombré a lo de los muchachos también porque... Perdón, bueno, me lo dejamos distraje. Pasar para no... Ah, bueno. Tanto lo dejaron pasar que yo me distraje. Me ha pasado y es un momento... Y eso es más complicado. Es más complicado porque uno no... La verdad que no estás se espera, preparado. Pero... Claro. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué los profesores se esmeran más con las chicas lindas? Porque eso yo lo noté. Eso yo me doy cuenta. ¿Te sientes incluida? No, no. Yo no tengo arreglo ya para el tenis. Así que yo, con que me dejen ir a jugar, estoy contenta. Pero por eso veo que sí, existe, se le presta la más atención a las chicas. Y da la casualidad que no son las mejores jugadoras, son las más lindas. Y es verdad, sí. Siempre hay como una diferencia, pero bueno, no sé. Pero no será está bueno eso. No está bueno, la verdad que no. Quiero hacerte una pregunta. ¿Y tú querés agregar algo más, Matías, a la pregunta de Pato? Por favor, contame. No. Bueno, te pregunto, ¿tenés algunos alumnos que te dicen... Che, Mati, pasame el teléfono de esta otra alumna, se me gancho? Sí, sí, está tal cual, sí, pasa, que a veces por ahí tengo un alumno y bueno, termino la clase con mi alumno y viene justo la jugadora. Y bueno, la jugadora viene a jugar y mi alumno ya la ve seguidamente porque siempre... sigue después de ese horario y llega un momento de dice, pasame el número, la quiero conocer, está sola, es casada, es soltera, o sea... Qué lindo, sé bueno. Que haces de psicólogo, claro. De Roberto Galán, cuántas... Un poco de todo, sí, de Cupido. Sí, doctora, la escuchamos. Bueno, precisamente quería preguntarte si también, más allá del individualismo, ves la práctica en pareja, si tú crees además que puedes recomponer situaciones a través del tenis. No es a menudo, pero hay a veces. No es a menudo que venga el marido y la mujer a tomar clases de tenis. Y mucho menos si se están llevando pero, con mi culo. Por ejemplo, actualmente en este momento tengo dos parejas. Pero déjalo terminar, por favor. Déjalo terminar. No es lo normal, pero sí vienen. En general van más a una terapia que a tenis. Yo creo que sí. En algunas cosas ayuda y en otras no. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que vaya al matrimonio y te proponga jugar al tenis de tres o nunca? No a mí, pero he sentido. Con ¿viste? Yo también lo he sentido, sí, por sí, eso sí. Te pregunto. No me pasó a mí, pero a colegas míos sí le ha pasado. ¿Sí? ¿Y qué hizo tu amigo, Matías? ¿Qué dijo? Y es complicado ya ahí porque se sintió muy cómodo. O te sentís integrado o perdés dos alumnos. Yo creo que se debe sentir integrado. Son dos alumnos, claro. Claro, se puede sentir integrado ahí. Claro, ahí se siente la cuenta de fin de mes. No es fácil. Y por ejemplo, te pregunto, ¿no? No sabemos tu estado civil ni nos interesa. Perdóname, no me interesa tu pregunta, Pato. Yo quiero saber. Claro, ¿cómo ves, mirá, vos me sí le interesa su estado civil. ¿Cómo hiciste para que esta mujer vaya a jugar al tenis a Pinamar? Explícamelo porque no lo entiendo. A ver, no tuvo nada que ver, ¿eh? No, quiero saber. Ya es la segunda vez que va a Pinamar. Por eso, hubo un error en las listas dos veces. Y el año pasado hemos llegado a la semifinal. Pero con este mi amiga hombre hace milagros. Sí, sí. Hace milagros. La verdad que sí. O sea sí. Que más de 40 y pico podemos jugar al tenis. ¡Qué maravilla! Tenemos podemos esperanzas. Ir a torneos. Ni hablar, están muy buenos los viajes. Sí, incluso también, la verdad que sí. La verdad con que el sí. Amigo Bobby estuvimos hablando y también Pato tomaba unos lindos clericó ahí en Pinamar. Ay, qué amoroso, Bobby. ¿Sabes que yo no voy a empezar a contar cosas tuyas, razón, Matías? Ahora voy a empezar a contar tuyas. Voy a empezar a contar cosas tuyas. ¿Te acordás de la señora esa? Sí, sí, que sí, estabas me acuerdo, no, pero esa señora era casada, Matías. Y el marido estaba también ahí en el torneo. Qué no quítale era, la botella. Quítale la botella. No. No hay coca. Hay... Bueno, te iba a preguntar que no debe ser fácil, por ahí para un profesor de tenis, fuera de chiste, que está casado, en serio, tiene novia, está en pareja, para la mujer bancarse que esté permanentemente en contacto con chicas, esto que estábamos hablando, que quizás se quiera, te lo quieran levantar, o, aunque no te quieran levantar, estar en contacto todo el tiempo con chicas en pollerita, viste, que digan, ay, me ayudás a elongar, mirá. Ay, qué odiosa esa situación. Las mujeres que se ponen así me parecen tan pavotonas. Sí, pero... seguramente sí, debe haber algo de eso. Por suerte yo soy soltero, no tengo a nadie que... Pasó el bueno, aviso. Claro, pasó, ahí está Bobby. Ya tenemos Bobby. La respuesta. Listo, listo. Soltero. Gracias Matías, gracias Matías. Bueno, fue un placer tenerte acá. Bueno Matías, y decime a vos en lo personal, ¿no? ¿Cómo te parece que están cambiando las mujeres? Porque vos hace mucho que das clases de tenis. ¿Y qué notas en los últimos tiempos con respecto a las mujeres? Más no, yo con respecto a las mujeres, yo veo que jugando al tenis la pasan muy bien. Se divierten, obviamente que hay discusiones a veces, celos, como estuvimos hablando anteriormente. Y también noto que hay una especie de como crisis, un poquito de que no todas están muy felices en sus matrimonios, pero bueno, tratan de... De sobrellevar la situación. Yo creo que sí, de sobrellevar la situación a través del deporte y bueno. No hacer tanto foco en lo malo, sino en la energía positiva que te brinda la actividad física. Tal cual. Ahora, igual es raro que eso trascienda al profesor de tenis, porque no sé, es como no, que le vayas no. a contar al profesor de spinning que, no sé, que tu marido te está engañando, qué sé yo. ¿Cómo trasciende al profesor? Yo... te lo daría a saber si tengo alguna intención, si no, ni te lo cuento. La verdad es que... no comparto. Salvo que seamos amigos. No, yo creo que lo pueden usar como un asesor psicológico, como bien lo ha dicho él. ¿Usted qué opina, doctora? Mira, no estoy de acuerdo. Creo que son cosas privativas que no deben ventilarse. Que lo conteste el profesor de tenis. Ve que la doctora está... A ver. No, estoy de acuerdo. O sea... lo que pasa que bueno es en esos casos es medio complicado cuando tenés una situación así, te cuesta porque vos sabés que la otra persona por ahí o está casada o está pasando un momento malo y vos tenés que tratar de ahí o mantener una distancia o bueno, por ahí puede pasar y existe de que también uno puede enamorarse también de la... Ah, bueno, eso sí, ¿por qué no? Más vale, eso sí. Pero yo digo, suponete, estás dando la clase de tenis y, ponele, me estás dando la clase de tenis a mí, yo digo, ay, Matías, no sabes lo que me pasó, no sabes lo que me hizo mi marido. Y vos por dentro debes pensar, ¿qué carajo me importa lo que le hizo el marido? Pero tenés que poner cara de, uy, Pato, no me digas. Es un embole, ¿o no? Sí, no es fácil porque, bueno, obviamente que ella tiene que venir a practicar un deporte. Claro. Y que te venga a comentar un problema no es lo adecuado, pero bueno, somos psicólogos, volvemos al mismo tema. Somos todos seres humanos con necesidades. Y a veces también, obviamente, que aconsejamos, no, olvídate, le decimos, olvídate, tratá de desestresarte un poco, también a veces ayudamos también un poquito al otro lado, a la parte. Claro que sí. Sí, sí, tratamos de dar una mano a veces. ¿No quieres que te dé unas tarjetas y te las colocas en el bolsillo? Y cuando esto se te lo plantea, dices, puedes ir a visitar a la doctora Ángela, ella te ayudará con siempre el divorcio. Queriendo hacer siempre, y ganar pero me parece dinero, interesante. Ángela. Podríamos armar una sociedad. Tiene no que abordar creo todos los temas. No da puntada, no da puntada sin hilo. Todo es tremendo. Es mucho para alguien. Debe tener demasiadas pelotas desparramadas. La voy a tomar en cuenta, sí. Gata, yo creo que sí. Canjeáselas por clases de tenis, que no sabes, le va a venir estupendo. No hace milagros. ¿Por qué no? Se acaban de decir que hizo milagros. Bueno, por favor, puede hacer milagros con cualquier... Con vos y con ella, con cualquiera de ustedes dos, chiquitas. Bueno, vos también venías un día a tomar vos clase, decís. ¿Eh? Yo estás invitada los martes y los jueves. Quería este espacio. ¿Cómo qué va a pasar en el verano? Ustedes que me está hablando directamente. Sí, por eso, pero te estoy averiguando qué va a pasar en el verano con estas clases de los martes y los jueves de golfers. No, va, o sea, ahora en el mes de diciembre lo terminamos todo, hacemos completo el mes de diciembre y en enero vamos a arrancar, o sea, no con las clases, sino de los martes y los jueves, sino con torneos nocturnos, mañaneros. ¡Epa! ¡Qué interesante! Sigue tirando tiros por elevación, el mañanero, el... Encuentros de tenis. Sí, tiene sí, como... La terminología tiene muchas similitudes. ¡Happy hour! Claro, el encuentro sexual. Me da raro. Da raro. Bueno, más endorfinas. Lo vas a poner en tu Facebook, ¿no? Para que nos enteremos. Tal cual. Bueno. Sí, sí. Yo espero curarme rápido, así puedo ir. Sí, antes de que pierda. Te amputan los deditos. Sí. Ay, ¿podré jugar sin dedos, Mati? ¿Vos qué decís? Sin dedos, no. Pero sí hay gente que tiene una invalidez en los dedos y eso, y ha podido jugar al tenis. Con dos dedos ha jugado al tenis también. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Yo no tengo ni en la frente dos dedos. Sí, ¿cómo voy a poder? No, dos dedos en la frente no tenés seguro, Pato. Eso ya está claro. Bueno, me están haciendo así, que redondeemos. Pero qué pena, no podemos continuar con el partido. Sí, pero podemos dejarlo a cerrar con llave. Así ¿vos, no tenés, vos tenés un torneito íntimo acá con el profesor? Te vamos a sacar tres o cuatro un paquetito de tres o cuatro clases, se lo podemos regalar. Sí, para que aprenda algo esta chiquita. Mirá que todos los invitados acá dejan algo en canje algo. para los oyentes, para el... Así que bueno, así que anda pensando qué vas a ofrecer vos, Matías. Bueno, Matías, te agradezco un montón que hayas venido, espero que la hayas pasado bien. No, morfar, vi que te morfaste la vida, te comiste. Mañana no dejaste, gasta las no energías. Muy buena la picada. No dejaste nada. Es una desgracia. Todas las aceitunas. Qué ricurita. Y bueno, y dejamos a todas. Y las chicas invitadas a Golfers por ahora, martes y jueves, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y por el mes de diciembre. Y en enero, que te sigan en tu Facebook, Matías Chacón, y ahí vemos cómo son las actividades del verano. Bárbaro. Dale. Bueno, Mati. Un gustazo. Muchas gracias, Matías, por haber llegado hasta aquí. Dice Bobby que te diga, porque vos no estás escuchando y me lo está tirando desde el control, que ella se compró todo el equipito de tenis, mi amor. Lo esperamos a Bobby. Mi amor, pero no sabes lo que... No, te digo que yo lo vi a Bobby en pollera y no le quedé. No. Te lo pido. Mi reina, la tuya. Está invitado Bobby, que incluso le va a dar una clase particular a Albertito. Albertito Chota te va a dar una clase. ¡Qué bueno! ¿Qué apellidos más característicos? Sí. Chacón y Ochochota y estaba verga también. Estaba. Es raro, chicas. Este quiero que grupo. Cerremos acá, qué raro. Igualmente, es una asociación ilícita. Porque tus alumnas han hablado muy bien de vos. Gracias, Matías, por haber venido. No, eso es cierto. Gracias y bueno, la pasé muy lindo. Bueno, nos alegramos. Comida no dejaste, así que bueno, gracias. Podemos quedar en línea privada. Sí, quedamos en línea privada. Gracias, Mati. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina.

¡Fin de! ¡Qué cerca que está el fin de! ¡Qué placer! ¡Cómo me gusta! Y para esta recomendación vamos a hacer un llamadito telefónico a Silvia Connor. Silvia Connor es la protagonista, junto con otra actriz que ahora nos va a decir su nombre porque no lo tengo acá, de Conchudas a Mucha Honra. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pato Bouza te habla. Bien, bien. Intrigadísima con esto de Conchudas a Mucha Honra. Me encantó. Quiero saber de qué se trata esto. ¿Por qué dice con mujeres que se asumen como conchudas? ¿Qué significa eso? Mira, conchudas para las mujeres es ese apodo que te puedes hacer entre las amigas. Mirá qué conchuda que sos, no puedes tener esa actitud. Jamás. O también siempre se dirige a la persona que hace como cosas así negras, ¿no? Oscuras. Y vos decís, no puede ser tan conchuda tu ex, ¿entendés? Ahí tiene jamás. Como dos connotaciones. En realidad lo que nosotros quisimos hacer es como que nos encanta y nos asumimos y sí, tenemos actitudes negras y bueno, nos hacemos cargo, digamos. ¿Cómo se llama tu compañera, Silvina? Valeria André. Ah, Valeria André, porque justo no lo tenía acá anotado. Y ustedes estuvieron hasta este fin de semana en el Teatro La Plaza, vuelven en enero. Sí, es la tercera temporada, ya venimos, la estrenamos en mayo del 2011, porque primero estrenamos en otro teatro y fuimos a La Plaza en mayo de 2011, estuvimos 2 años consecutivos, teatro así como volanteando, haciendo todas nosotras y con localidades agotadas, así como con mucha emoción, la gente la recomienda, la quiere venir a ver, porque hay algo en el nombre y no solo en el nombre, sino en el contenido. El espectáculo no es chabacano, es un humor inteligente. Gente que ha venido a verlo nos dice que le hacemos acordar un poco al humor de Maitena. Ah, qué bueno. Y las dos, claro, somos grandes admiradoras de Maitena. Y también utilizamos los colores de Almodóvar en el afiche, que fue diseñado especialmente para la obra. Y se nos ocurrió hacer el test de la conchuda, que lo hacemos en vivo en el espectáculo con la gente. Y elegimos un hombre y una mujer con preguntas, con opciones, y después hacemos que la gente vote a ver quién dijo la respuesta más conchuda. O sea que el hombre tiene la posibilidad en el espectáculo hablar sobre la verdadera esencia de la conchuda también. Es un espectáculo feminista. Eso te iba a preguntar, ¿dónde entran los hombres en esto de la conchuda? Nosotros decimos que no es un espectáculo feminista, pero hacemos justicia, ¿entendés? O sea, los tipos salen y... ¡Grande las conchudas! ¡Muy bien, Silvina! ¡Me encantó! Hay uno que salió y me dijo, me hiciste entender en media hora de espectáculo lo que no entendí en 3 años de terapia. ¡Qué genias! Hola. No, es genial. Hola, mira, ¿cómo? Mi nombre es Ángela y quiero preguntarte precisamente qué es lo que define a una conchuda aquí en Argentina, dado que mi nacionalidad es colombiana y quisiera saber qué es lo que define conceptualmente. A una conchuda acá nosotros lo utilizamos como una mina que se hace cargo de que hace cosas así feas. Que tiene actitudes que no están buenas, ¿entendés? Conchuda, o entre las amigas. Como vos, Ángela. Sí. Precisamente, ya entonces entendí perfecto, me siento integrante del equipo. Bueno, y cuando quieras, que vamos, cada día somos más las conchudas que se hacen cargo. ¿No? Ya somos amigas, no sé por qué, pero siento mucha empatía. ¡Ay, qué linda! Tengo un grupo de pertenencia, gracias, Silvina. De nada, vamos cuando quieras a tu país también a hacerlo, ningún problema, vamos de gira. Hagamos un contrato ya mismo. Claro, vamos. Nos vamos todas. Bueno, vamos a conchudear por ahí, qué lindo. Qué divertido. Silvina, ¿y qué repercusión tenés con, digamos, qué te dicen los hombres al margen de este que te dijo, entendí más que en 3 años de terapia? ¿Algunos se enojan? ¿Algunos se sienten ofendidos? No, mira, a mí me pasó, por ejemplo, hicimos el monólogo que cada una hace, porque son 2 monólogos cómicos en la obra, bailamos 2 coreografías y hacemos el test de la conchuda. Tenemos cambios de vestuario también, o sea, hemos hecho un espectáculo que no es simplemente un stand-up sin ofender a nadie, sino nosotros somos actrices, uh-huh. estamos como todo el tiempo feedback con el público porque hacemos eventos privados, entonces tenemos esta cosa del entrenamiento de hablar con la gente, de tomar lo que el público hace, por eso ninguna función es igual a la otra, uh-huh. entonces la gente va respondiendo y nosotros vamos tomando. Lo que me ha pasado muchas veces, como yo hablo de la convivencia, tomo esas cosas así que son cotidianas, que bajame la tabla del inodoro cuando la terminas de usar, te por lo ejemplo. Pido, te lo pido, por favor. Te lo pido. Sí. ¿Qué te pensás que esto es una casa inteligente, que apretás un botón, boludo, y se baja sola? Bueno, cosas así. Entonces, tapá el dentífrico, tapá el dentífrico. No, sí, tapá el dentífrico. Reponeme el papel higiénico, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Aparece el cartón, voilà, no crece otro al lado, boludo. ¿Entendés? No tomes a mal, pero podrías levantar las medias, los calzoncillos, la camisa que se te olvidó en el piso, mi vida. Sí, sí, sí. Qué genial, claro, es de lo que hablamos nosotras todos los días en casa, Silvina. Claro, entonces salgo y me dicen, es como que estuve en mi casa, claro, una hora. Claro, claro, qué genial. La idea del humor que hacemos, bueno, y Vale habla de sexo, que es maravilloso, su monólogo, Valeria es sensacional, todo tiene un monólogo de primera cita, que hacen las mujeres en el baño, en la primera cita, es así como muy divertido. Qué bueno. Entonces, claro, la gente sale y lo que nosotras nos gusta hacer es... esta cosa de que el humor es para todos, no es que vos te sentís identificada solamente porque te pasó, sino también porque lo vivís o porque tú, o alguna vez conviviste con un tipo, o alguna vez te pasó, o tu amiga te lo contó. Es esta cosa de que uno se ríe de la identificación, sí, ¿no? Tal cual. De lo que le es similar. Entonces, esa es la idea. Nosotros siempre jodemos que a los tipos los traen a punta de pistola, porque ¿quién va a venir a ver con chudas a mucha honra un hombre? O sea, sí. No, la trae alguno con culo de paja, viste, que quiso quedar bien con vos esa noche. Y yo miré el partido, claro, de Boca cita. Con vos porque vos no me vas a acompañar al teatro, ¿me decís? ¿Y qué vamos a ver? Con chudas a mucha honra. Andate a la mierda, Clara. No. Y decime, Silvina, ¿a la plaza qué día vuelven exactamente? Volvemos el 5, que es sábado 5 de enero, porque ahora también nos retiramos en diciembre por un tema de que estamos, viste, hacemos mucha función, sí. Estamos como bastante cansadas. Me estaba contando el productor que van a hacer eventos privados. Sí, nosotros hacemos muchos eventos privados, hacemos en casamientos y aparte hacemos separadas, despedidas de soltera, reuniones de mujeres. Ay, qué divertido. Ahora hay mucha reunión de mina, ¿viste? Y hacemos nuestros monólogos, juegos, esta cosa de jugar con la gente, o sea, aparte de los juntas que hemos ido a hacer juntas, también laburamos separadas. Pero ahora la idea nuestra es que está nuestro segundo proyecto que se va a llamar Matemos a los Ex. Bueno, pero no los matemos, ¿por qué no les hacemos juicio? La abogada no les sirve. Pero quitémosle las cuotas alimentarias. Las propiedades. Pero claro. ¿Quién escribe los monólogos? ¿Ustedes mismas? Nosotras. La vida, tal cual, la vida misma. Gente, todo de la vida. Todo de la vida misma. Silvina, ¿y sí. cómo te puede contactar la gente si quiere contratarlas para algún evento, para una fiesta? Yo tengo, puedo dejar mi mail, puedo dejar el celular, ningún problema. No tengo, ¿querés que lo tire al aire o lo...? Sí, no, déjalo al aire porque a mí ya me interesó tenerlo. Ay, qué linda. Mi celu es 155-134-4727. Perfecto. ¿Y tienen alguna página Facebook o alguna web? O... sí, estamos en Facebook y estamos en conchudasamuchahonra.com.ar. Bueno, nadie lo olvidará. Nadie olvidará el blog de conchudas a mucha honra. No. Me encantó. Aparte, te digo que la gente va a la boletería, ¿no? Están haciendo la cola. Entonces empiezan, ¿qué viene a ver? Y, vengo a ver con... Y se cuelgan en el agujerito, ¿viste? Conchudas. Claro, es como el que va... Chicas. Es como el que va a comprar forros a la farmacia, ¿viste? Que justo, o Viagra, ¿viste? ¿Qué viene a buscar? No, una cajita de aspirinas, ¿viste? Y el pibe necesitaba Viagra, pero tenía 40 minas atrás. Nos pasó con un conocido. Es verdad que cuando nos vio atrás de la pidió farmacia... Aspirinas. No, pidió mío relajante. Un Dioxaflex. Y en realidad había ido a comprar Viagra. Pobre, esa noche no pasó nada. Pero no importa, porque es el ex de una amiga, así que se lo tiene bien bien merecido. Si querés te regalamos sí, bueno, la anécdota, todo. Te la regalamos para... No, sí, para... lo ponemos, ya pasó sí. a estar marcado, le tachamos la doble, como digo yo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, me encantó y espero que cuando estén en la plaza nos avisen, así... Sí. Ir a verlas. Sí, yo sí quiero ir a verla, porque yo ya me estoy divirtiendo. Es que vos ahora. Realmente sos también una conchuda. Yo soy re conchuda. Ay, ¿nos haces una pregunta? ¿Nos podés hacer una sola preguntita del test? Pero cómo no, sí, sí, ver, cómo no. Te ver, respira profundamente, dale, respira profundamente, sí, profundamente y lánzate a la pregunta. Ahí va, mira, te leo. Dale. Espérate, que la tengo acá porque esta no la hacemos, no quiero hacer la que hacemos en el teatro. No, por eso te pregunté si nos podías hacer una. Sí, esta la vivimos todas, es así, esta es verídica, ¿eh? A ver. En la reunión de la presentación oficial, cuando llegas, tu nueva mejor cuñada te trata muy mal, dándote uh-huh. a entender que jamás te va a aceptar porque, obvio, está complotada con la ex de tu pareja. Uh-huh. ¿Cómo reaccionarías? Bien. Opción A. Le devolvés todos tus maliciosos comentarios con inteligencia, astucia y diplomacia para que vea que con vos no conviene meterse. B. La ignorás y te enfocás en caer bien a los demás para dejarla mal parada. C. No parás de hacerle mimos a su adorado hermano para mostrarle lo bien que están y que esta yegua reviente como un sapo. ¡Esa! ¡La sé! ¡La sé! ¡Sí! ¡Pero ni dudarlo! Yo igual iba entrando, la dije, ah, está todos bien. Todos me sirven. Acá Bobby dice también, es la C. Es la C. Y encima que siempre decimos, bueno, y encima si lo dejas así como que calentito, se le va a parar y va a decir, ah, bueno, funciona bien, mi hermano. Claro. O como no tengo uno que le funcione como a mi hermano. Ah, no. ¿Quién no lo ha hecho eso, no? ¿Alguna vez frente a alguien, viste, que piensa que estás mal o algo? Y ahí te pones re mimosa. A propósito. Mirá qué bien nos estamos llevando. Cada día después, mejor. Cuando salís de la fiesta lo empujás. Claro, que lo escupís, no le das ni bola, pero mientras en la fiesta te lo toqueteaste todo. Bueno, te agradezco. Y hasta tu pareja te mira raro, viste, ahí. Pues, sí, claro. ¿Por qué te toca tanto? ¿Qué pasó? Nunca la vi tan cariñosa. Nunca estuvo tan cariñosa. Es una chúcara de mierda. Yo me acerco, me saca cagando. Su carita. Sí. Bueno, Silvina, un placer, sos muy divertida. Creo que esta obra debe ser totalmente desopilante. Ingeniosísima. Sí, así que yo acá estoy invitando a mis columnistas y por supuesto a Bobby, a mi asistente, para ir. Vamos a ir. Quiero que sepas que está acá sentado nuestro invitado del día, que es Matías Chacón, que es un profesor de tenis que pobre vino acá de invitado, sometido a todas nuestras preguntas. No sé si le quieres decir algo a Matías, que te está escuchando. Mira, nosotros cuando vienen así los hombres y se sientan en la primera fila, le decimos, viste, ¿qué haces sentado en la primera fila? Viniste a ver conchudas a mucha honra y lo ves al tipo que está agarrado de la mujer porque la mina lo llevó a punta de pistola. Pero nosotros decimos que cuando son muy copados, le decimos que es el pijudo de la noche y se quedan re contentos porque viste que tienen un tema con el tamaño, ¿no? Sí. ¿Vos le estás diciendo? Como que se angustian, si no. ¿Le estás diciendo? ¿Eso se lo estás diciendo directamente a Pero Matías? ¿Lo conoces? No, yo estoy diciendo que cuando vienen hombres, nosotros le decimos eso. Ah, ¿viste? No, aparte, pues ¿Pero yo te vi tomando clases de tenis? ¿Vos te estás tomando? No, porque yo te digo, está Matías y vos salís con que es el pijudo de la noche y a mí me sorprendió. Digo, igualmente, acá Matías se sonrió. Así que muy bueno tu comentario. ¿Qué tenés para decir, Matías, del comentario de Silvina? Voy a ir seguro. Ya está, ya te ganaste. Te ganaste un espectador, Silvina. No, aparte el profesor de tenis, viste que destila facha, siempre están bronceados, viste, están todas en los countries, están todas así como con los profesores de tenis. Así gracias. Es verdad, es verdad. Estas tilingas de country son tremendas con los profesores. Bueno, Silvina, te mando un beso enorme. Un beso a Valeria, nos hubiera encantado también charlar con ella, pero bueno, nos dijeron que tenía otro compromiso, así que... Sí, Vale, no podía, y yo les quiero recomendar, si quieren, porque Vale también hace su unipersonal, y mañana es su última función, y Vale está a las 23:15 en la misma sala de Cavern Pub, que Vale hace una mina que no acabó. También, uy, que es qué otro interesante para tratarlo. Pobre Valeria, me dio como pena. Bueno. Igual media conchuda que no salió ahí al aire, así que bueno, pero no importa. No, pero una conchuda justificada, pobre, está laburando, pobre, ¿no? Está dando bueno, bueno. Bueno, Silvina, genial lo tuyo. La verdad que es una temática muy, muy divertida. Y bueno, espero que nos podamos ver en enero ahí en la plaza. Mira, Silvina, bueno, nos quedamos en línea privada para ir a Colombia. Bueno, dale, cuando quieras. sabor. La doctora no para, la doctora no para. No, tira ella, tira todo el tiempo. Un beso enorme, Silvina, y otro a Valeria. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la buena onda. No, chau, gracias a vos. Gracias. Chau. Beso grande. Ay, un besito, chao. Ay, no se la podía perder, mira vos. Sí, es verdad. Es lo que qué dice. Lindo, qué interesante esa salida. Con tal de que te tiren un elogio, ahí estás ya, recogiendo el guante. Qué divertidas estas chicas. Vos sabés que... Me encantaron. Silvina es actriz y estudió con Carlos Jenné, es verdad. Y con Augusto Fernández. Con Augusto Fernández y con Chávez también, grandes maestros de la verdad, teatro, debe ser re buena actuación. Actriz. Quiero decir al productor, vos, Bobby Chiquito, que estás ahí, que esté atento cuando estrenen estas chicas, así vamos a verlas, dale. Bueno, Dieguito, ¿ponemos algo de música? Oh, y él me hace así, es un bombón ese Diego. Mira. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. No me hagas así, Diego Marinelli, porque no me voy a ir. No me vas a sacar de acá tan fácilmente. ¿Por qué todos los jueves me echas? Me cansa que me eches, no me gusta. ¿La llevamos con la sillita? Sí, robando hacia afuera. Uy, ya llegaron los... ya llegaron los pendejos. Bobby, qué es pesados. Está acá que no sé. Le damos la bienvenida a los chicos de Espacio Joven. Qué suerte que hoy llegaron temprano. Qué alegría. Hola, Poro. ¿Cómo estás? Bueno, Diego Marinelli, nuestro operador estrella. Te mando un beso grande. ¿Viste que dicen que los operadores son los que ponen todo al aire? Me encanta esa frase, ¿no? Re linda. Jarrolón en la producción. Genio que consigue lo inconseguible. ¿Te acuerdas que me consiguió la suricata, no? Sí, claro. Qué alegría. Bueno, se quedó con nosotros, quiero decirle a todas nuestras oyentes, Matías Chacón se quedó hasta el final porque él sabe lo que viene ahora. ¿Sabés lo que viene ahora? Además, no sé. Además ha visto la llave en la puerta, que no puede salir. Viene la música para toquetearse ahora. Muy bien. Así que hiciste muy bien en quedarte. Yo quiero... Bueno, hoy no vino Pati. No sé si se dieron cuenta que hoy no comimos dulce. No, la extrañamos hoy mucho. Hoy no vino. Esas ricuritas. Tenía un problemita de salud del marido, que así que no vino. Todo esté bien. Beso grande, Pati. Pero nos mandó un beso grande y prometió que el jueves que viene trae el doble de cosas ricas. Un beso a Carol Banham. Carol Banham, ahí en el subsuelo del Tortugas Open Mall. Los mejores cosas para estas Navidades. Todo tejidito, todo pichuchito, todo lindo. Las vendedoras más bonitas. ¿Las tiene ahí? Carol Banham. En el subsuelo del Tortugas Open Mall. No me quiero ir, quiero que lo bueno, sepas. Bueno, tenés que irte, Pato, nos tenemos que ir todos, lamentablemente, pero deja el sillón y vamos. Quedan 3 minutos, me dicen, tranqui, quedan 3 minutos. Para mí 3 minutos es que es nada en la vida, son 3 minutos. Bueno, ¿juntamos el dinero para ir reservando las entradas para el teatro? Yo quiero ir a ver a las... Chuda. Yo voy a tomar las clases de tenis. Chuda, ¿puedo decir? ¿Qué hacemos? Yo voy a tomar las clases de tenis. Que te pague la entrada del teatro a vos. No entiendo por qué te hace Matías. Yo quiero ir. ¿Vos estás acaso? ¿Sos un...? Eso, claro, quiere que le diga Pijudo. Es verdad. Menos mal que Bobby me apunta. Ahora, ¿por qué se puede decir con Chuda y Pijudo? No. ¿Se sabe? La Real Academia Española. ¿Por qué? Porque a mí, para mí, es muy sexista eso, ¿no? Está bien, que conchuda viene de concha, que puede ser la conchita de mar y todo eso. Pijudo no viene de ninguna... No hay pijita de mar, ¿no? Bueno. Sí, no sé. Pero bueno. Por favor, basta ya. Bueno. Esto es muy terrible. Respira profundamente. Oxigénate. Ah, es verdad. Mira, acá me apunta el productor. Qué genio es el productor. En España, es cierto, cuando vos decís muy pijo, no solamente muy sale barato, muy copado. No, claro, medio chetón también es muy pijo. Claro. Es muy pijo, es verdad. O sea que... Una cheta es una... ¡No lo digas, por favor, te lo pido! Basta, que me estás enloqueciendo, ¡Ay, ahí llegó Iván! Iván, le pegué al nombre, ¿viste? ¡Epa! Contale a nuestras oyentes, genial. ¿Quién es Iván? ¿Quién es Poro? Son los chicos de Espacio Joven que generalmente llegan requete tarde, todos chivados de jugar al fútbol, muy cuando no te mandan mensajes y dicen, Pato, hacete cargo del programa. Cuando te haces cargo del programa te critican, pasaste música de mierda, nos bardeaste. Después cuando nosotras nos vamos, dicen, pasado, son unas viejas, ¿verdad?, de mierda, no sé qué, están todas baqueteadas, los maridos no se las aguantan más, por eso están en la radio. No, son insoportables, unos pendejos maleducados. ¿Vos maleducados. Decís que es para nosotros ese comentario, Pato? Yo te digo lo que escuché el otro día, me fui triste. Tomátelas chiquito, de acá, tomátelas tan de acá. Sincero. Qué simpático es este niñito. Sí. Tengo unas masitas. Oguémoslo. Dantecito, quedaron unas masitas de Yella Murano ahí, mira. Perdón, de Yella, no de Yella Murano quedaron unas masitas para vos, mi amor, te las dejamos ahí. No sabe. No, acá tampoco. No sabe, hoy nos comimos, estaba Matías, nos comimos ¿cómo todo. ¿Cómo come Matías? Sí. Porque siempre, te cuento, Matías, le dejamos a los chicos de Espacio Joven comida, siempre sobra. Hoy no quedó nada. Mira cómo está. Qué caraduras que son, les dejamos todo de Patty's Bakery. No. Bobby no come nada, pobrecito, así es. Se perdieron la picada. Está bueno. Hoy que llegaron temprano, pobrecito. Y bueno. ¿Quieren entrar para la música para toquetearse? ¿O no? Hacemos, ¿o nos quedamos solas con Matías? Bajemos la luz. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Matías. Y nos vamos así, pum, para arriba. Manitos. Besos a todos. En movimiento. Vamos. Matías, ¿quieres escapar? Ay, esta música. A ver.